Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Beto Guede fue uno de los integrantes del mítico Club de la Esquina que hemos presentado en anteriores ediciones. Popularizó la canción que vamos a escuchar hoy, que se llama Paisaje en Dayanela, que es una composición de Lou Borges y Fernando Brandt del año 1972. Su presencia en la escena musical brasileña ha sido siempre discreta, pero sin embargo estaba ya en aquel álbum doble Club de la Esquina del año 1972, que fue la piedra fundamental del movimiento pop de Gerais, que estaba capitaneado por Milton Nascimento allá en los inicios de la década de 1970 en Belo Horizonte, en Minas Gerais, donde la familia de Beto Guede se había mudado por allá a principios de los años 60. Su álbum más importante era uno que aludía a un disco de los Beatles del año 1965 que se llamó Rubber Soul. El disco de Guede se llamó Alma de Borracha, Alma de Goma, y fue el sexto de los 8 discos que editó en la grabadora Emi Odeón entre el 77 y el 91, en donde aparecen algunas de sus más importantes canciones, como por ejemplo Amor de Indio, Sol de Primavera o Sal de Tierra, donde se había reunido con el gran poeta Ronaldo Bastos, que también fue el productor de este disco Alma de Borracha. Lo que vamos a escuchar entonces es de Lou Borges y Fernando Brandt, en la bellísima interpretación de Beto Guedes, esta Paisaje en Dayanela. Uma igreja, um sinal de glória. Vejo um muro branco. diferentes. Muchos localizarán en la memoria el nombre de Sara Lurazo Vidal como la mujer que asumió la voz cantante en Loire Danube entre el 2005 y el 2011. Una papeleta particularmente difícil porque implicaba suplir a la icónica Rosa Cedrón. La portuguesa salió muy bien parada del lance, pero aquella temporada junto a los coruñeses no dejaba de ser una ocupación gregaria, cuando menos subordinada. Un nuevo ejemplo de cómo las músicas tradicionales son esencialmente eternas y del mimo con que nuestros vecinos ibéricos las rescatan, actualizan y reflotan con todo su vigor. Sara ha querido centrarse en composiciones folclóricas, aunque no le faltasen candidatos para la escritura de nuevas piezas, y colocar el foco de retratos de evidente protagonismo femenino. Sus dos colaboradores imprescindibles en todo caso son Manuel Malo en mandolina y violines, Ruiz Ferreira en guitarras, piano y bajos sin trastes, que se reparten arreglos y reproducciones con un intenso amor por la causa. La escucharemos desde su disco Matriz del año 2021, su tema Verde Gallo. Hei de cantar, hei de rir, hei de cantar, hei de rir, de ser muito alegre. Hei de mandar a tristeza, hei de mandar a tristeza para o tempo que a leve. Verde gaio, verde gaio, verde guito, verde gaio, verde gaio, verde guito, agora é que vai a meio o rapaz do casaquito. Agora é que vai a meio o rapaz do casaquito. O meu amor quer que eu tenha, o meu amor quer que eu tenha juízo, capacidade. Tenha ele que é mais velho, tenha ele que é mais velho, eu sou de menor idade. Verde gaio, verde gaio, verde guito, verde gaio, verde gaio, verde guito, agora é que vai a meio o rapaz do casaquito. Diz minha mãe que não sou fiandeira. Diz meu pai, casar, casar. Diz minha mãe que não tenho que me dar. Diz meu pai que me dá uma cabra. Diz minha mãe que a cobra é brava. Diz meu pai, nós amansaremos. Toca gaiteiro que nós dançaremos. Sem um saco de cantigas, sem um saco de cantigas e mais uma saquetinha. Quando as quero cantar, quando as quero cantar, desato-lhe a baracinha. Verde gaio, verde gaio, verde guito, verde gaio, verde gaio, verde guito, agora é que vai a meio o rapaz do casaquito. Verde gaio, verde gaio, verde guito, verde gaio, verde gaio, verde guito, agora é que vai a meio o rapaz do casaquito. Agora é que vai a meio o rapaz do casaquito. Mundos diferentes.